David Zarco. Bueno, cuénteme, ¿cómo le fue en el casting? Bien, hasta el momento, evidentemente, bueno, ya hice las primeras tomas de fotos, bueno, todo bárbaro. ¿La primera vez que participa de algo así? La primera vez, sí. ¿Qué lo trajo acá? No, por mi hija. Mi hija me ofreció, dice, podíamos ir a ver cómo, para tener una nueva expectativa, digamos. ¿Es de Uribe Larrea? No, vengo habitualmente para acá, yo de Isidro Casanova. Me decía que vino con toda la familia. Sí, con mi hija y unos amigos. Bien. ¿Y cómo se ven? ¿Qué expectativas tiene? Y buenas, evidentemente va a funcionar, me parece que sí.